comentario. Y hagas llamar que no hay nada que criticar. Tu crítica es destructiva como un hombre reaccionario. Seguro eres inconsciente.